escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. No voy a negar que el chiquitín la rompió. Hoy se respira viento. No voy a negar que la incorporación del chiquitín a este programa ha generado sensaciones. Pero no puedo dejar de negar que lo extraño tanto. Hablo del hombre que trae el viento sur, Marcelo, el Tano Pascucio. Tano, querido, te extrañaba, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Qué haces, loco? El pibe me está... Te está cerruchando el sopi, me está cerruchando el piso. Sí. Acá mucho viento, no sé cómo está por ahí. Acá llueve hace como 3 días. Mirá. No para. Bueno, hacía falta agua, ¿no? Sí, y está anunciado lluvia... temporal de viento y, sí. Y mareas altas, así que viene con mucha agua, hace falta, claro, siempre hace falta, y después de un verano, sí, claro. Así como este. ¿Y ahí hay mucho viento? Hay varios vientos. Está el viento este de 60 kilómetros ahora con ráfagas de 80. Ajá. El viento dentro del MPN que hay un kilo. ¿Qué pasó? Sí, quedó ahí. El MPN no ha hecho reunión de análisis de la situación, no ha llamado a la convención. Es como que están todavía masticando la derrota. Hablo del MPN del sector oficial, porque no deja de ser Rolando Figueroa un hombre del MPN, porque además se preocupa en aclararlo, digamos, ¿no? Que él sigue siendo identificado con el MPN, ¿no? Sí, como que esto de que perdió el MPN es bastante... Es muy relativo. Yo quería hablar tan un poco de esto, ¿no? De la instalación de... ¿Quién? ¿Por qué hace...? Pará, porque si nos ponemos un poco a hacer memoria, en serio... ¿Quién era el Rolo Figueroa? Hace un tiempo atrás nadie sabía quién era el Rolo, no jodamos. Y más atrás era muy condenado por lo que fue su gestión al lado de Jorge Sovich en la Secretaría de Deporte y Juventud, y también lo que fue algunas de sus gestiones tanto en Chosmalal como en Huinganco, ¿no? Él fue intendente del norte, ¿no? El norte, él era oriundo de Huinganco y después al vivirse a Chosmalal, después fue candidato a intendente y ganó en Chosmalal. Uh-huh. Pero fue funcionario de Sovich y eso le pesaba como un lastre desde lo político, ¿no? Sin embargo, parece que todos nos hemos olvidado, ¿no? Ha habido una instalación de su figura como una suerte de renovación, de irrupción dentro del MPN que en realidad arrastra cosas viejas y de las peores, ¿no? Uh-huh. Es cierto que uno tiene que brindar la posibilidad del cambio, de que una persona puede cambiar, de una que persona puede, digamos, arrepentirse de alguna gestión, de alguna alianza, porque si no, ¿viste? Pero fue llamativo que muchos quienes adhirieron a la fórmula de Rolando en su momento eran profundamente críticos, no solo a su figura, sino a lo que el sovichismo representó en la provincia de Neuquén, ¿no? Uh-huh. Se lo instaló como una oposición posible, ¿no? Claro. A través de los medios de comunicación, a través no solo de los medios de comunicación. No sé, yo me he fumado a este tipo, estaba viendo cosas en YouTube y me tuve que fumar al Rolo diciendo que ellos no iban a apretar más a nadie como lo hacía el MPN, y estabas viendo, no sé qué, estabas escuchando música y de repente el Rolo... Yo lo llegué, creo que no fui a votar porque lo llegué a odiar a todos interrumpiéndome la música en YouTube y demás, ¿no? Digo, hubo una instalación a través de los medios digitales y la cartelería, eso fue muy, muy, muy increíble. Sí, hay varias cosas a tener en cuenta y que creo que van a, de alguna manera, condicionar su modo político. Primero, ¿quién puso la guita para eso? Eso, ¿no? Eso. Esa gente va a querer alguna contribución, una devolución, una gentileza, una participación en licitaciones, algo quieren. Nadie lo hace simplemente porque no le caiga bien Kaufman, digamos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, va a tener que acomodar también una buena relación con el MPN, si no, no va a poder gobernar, esto hay que decirlo, tanto en la legislatura como en las en la estructura de gobierno, y también va a tener que dejar contento a los sectores extrapartidarios que lo acompañaron. Va a ser algo difícil, digamos, ¿no? Porque este hombre va a tener que lidiar políticas sobre pueblos originarios entre Bermúdez y el progresismo del Frente de Todos que se fue con él. Va a tener que lidiar cuestiones de género, políticas de género, también entre estos sectores, como Nadia Márquez, antiabortista extrema, visceral, con una Soledad Martínez, feminista y defensora de los derechos. Va a tener que amalgamar una masa bastante difícil, ¿no? Juntó la caca con el dulce de leche, ¿no? Está difícil. Increíble. A no ser que también deje gente afuera, digamos. Hay gente que ya no le gustó mucho este acercamiento que ha tenido en estas últimas horas con Omar Gutiérrez. Guillermo Pereira bajó los decibeles. Yo siempre dije que había que arreglar con Rolando, cuando hace una semana dijo que era un traidor. Esa cosa Mirá, todo ese detalle sí. está bueno sacarte, porque vos tenés la finita allá de Neuquén Capital, Tano. Y acá yo eso, por ejemplo, no sé si ha llegado, ¿entendés? Digo, no, está bueno, pero que la cancha se va acomodando, parece. Se va acomodando. Me da la sensación que la prenda de entregar el oficialismo para que se abra la puerta del MPN a Rolando y haya una refundación del partido, que es lo que parece vendría, la prenda es Jorge Zapal, ¿no? Da la sensación. Por lo que he escuchado, el mismo Guillermo Pereira habla de que en su momento estuvieron muy de acuerdo todos en cerrar con Rolando el MPN, y que había uno solo que no estaba de acuerdo, y sin nombrarlo sugirió que era el mismo Jorge Zapal. Uh-huh. Entonces me parece que el que va a pagar la factura más grande es él, me parece, no sé, por esta cómo se desmarcó Pereira, que también tendrá que hacer su autocrítica, Pereira, ¿no? Porque lo bastardeó bastante a Rolando Figueroa desde afuera, ¿no? Claro, claro. Y en todo caso, si había una mayoría dentro del Movimiento Popular Neuquino que había decidido arreglar con Rolando Figueroa, ¿cómo no fue esa mayoría suficiente como para torcer la voluntad de uno, ¿no? Más allá de la conducción que uno le reconoce a Jorge Zapal. Uh-huh. Bueno, ahí está esa interna, que para mí va a dejar heridos. De alguna manera u otra tiene que dejar heridos. Si hay un cierre con el Movimiento Popular Neuquino, una suerte de nueva etapa sin Jorge Zapal, porque alguno tiene que pagar el costo, y va a haber algún sector de este partidario que no le va a gustar nada, digamos. Y eso, ¿no? Acá yo pensaba en Jorge Zapal, digo, perdió el MPN, el MPN Zapac perdió, evidentemente. Digo, perdió, ¿no? El único que sobrevive con cierta potencia es Mariano Gallo, que ganó muy bien su intendencia y se identifica con los azules, ¿no? Ajá. Pero Mariano Gallo necesita a Rolando y Rolando de Mariano Gallo, uh-huh, ¿no? Uh-huh, por lo menos un par de años, porque van a ir por lo mismo. Mariano Gallo va a querer ser gobernador en 4 años y Rolando Figueroa va a querer repetir. Uh-huh. Así que por lo menos por un par de años van a tener que fumar la pipa a la paz y acompañarse mutuamente. Y bueno, me parece que Gallo es el que ha salvado la ropa en esta elección dentro del sector azul, ¿no? Che, Tano, y se avecina un... ¿Hay ya un análisis de con qué se puede salir? Porque a partir del 10 de diciembre este buen hombre es el gobernador. Impuesto, no impuesto, con los medios jugando a favor, con la guita que no sabemos de dónde salió, como sea, a partir del 10 de diciembre, este tipo de gobernador de la provincia, ¿se sabe con qué se va a salir a partir del 10 de diciembre? No, hay muchas dudas respecto al gabinete, cómo lo va a formar. Claro. No hay número, no hay nombres puestos. Juan Ousset es el que está haciendo de garante de la transición. Hay una ley de transición, yo no sabía eso. Ajá. Hay una ley de transición que no está promulgada porque nunca hizo falta. Claro, porque siempre gobernó claro. el MPN. Claro, se arregla. Y ahora es la primera vez que hace falta, están pidiendo su reglamentación o por lo menos su aplicación, independientemente de si reglamente o no. Ajá. Quieren los números finitos, en realidad. Quieren a ver cómo están las cosas, las cuentas, qué cosas se comprometieron, si hay, qué tipo de inversiones hay, cuánto falta para cumplimentar a otras tantas. Esto va a llevar un tiempito. Uh-huh. Yo creo que va a alcanzar estos 8 meses que vienen por delante, pero bueno, lo que nos decían es que no hay número puesto hoy en el armado del gabinete de de Rolando Figueroa, porque además va a tener que arreglar con Petroleros también, ¿no? Digamos, acá va a hacer falta calmar las aguas y si él quiere gobernar con cierta tranquilidad y tratar de llegar a acuerdos mínimos con los sectores más poderosos, que son el MPN mismo, oficial, y también el sector de los petroleros, que tiene 4 diputados, ¿no? Che, Tano, ¿hubo mucha diferencia entre el PRI? No lo recuerdo, mucha diferencia. No, 10.000 votos, no hubo mucho, no le sobró tampoco. O sea, la legislatura va a estar pareja encima. Va a estar pareja, porque de los 14 que tiene Rolando, son 7 postas de él. Ajá. Los demás son extrapartidarios, listas colectoras, que, bueno... puede cambiar el humor en cualquier momento y sobre todo si hay una vuelta al MPN. Por eso digo que va a necesitar de mucha política, mucha negociación, y sobre todo quien presidirá la legislatura es Gloria Ruiz, que si bien ha tenido una buena gestión y se ha mostrado como una de las pocas intendentas irreverentes o díscolas que tuvo que enfrentar Omar Gutiérrez, eso es una cosa. Otra es tejer políticas estratégicas dentro de la legislatura, y en eso todavía no tiene tanta experiencia, digamos, ¿no? Uh-huh. Y es mucho lo que hay que hacer en ese sentido si se pretende cierta gobernabilidad. Bueno, Tano, queríamos analizar un poco esto, ¿no? La instalación de un candidato a tal punto que hoy es el gobernador de la provincia. Evidentemente usó los medios de comunicación y los medios digitales a troche y moche, y evidentemente le salió muy bien. Sí, y es curioso, teniendo en cuenta, está bueno el abordaje que le vas a dar ahora y el programa, porque antes era, hace algunos años era medio imposible pensar en este escenario y que se haya instalado la figura de Rolando Figueroa como una alternativa anti-MPN, que así se presentó, digamos, uh-huh, ¿no? Por lo menos uh-huh. Porque además fue vicegobernador no hace mucho tiempo, compañero de fórmula de Omar Gutiérrez, digamos. No es que es un Pellín, o Cepino Russo, hombres que se o Jorge Tovares, personas que se alejaron hace mucho del Movimiento Popular Neuquino, haciendo ruido y mostrando su disidencia. No, es un hombre que hasta hace poco era vicegobernador, digamos, ¿no? Claro, claro. Entonces ha habido una maquinaria que fue efectiva de instalarlo en poco tiempo como una alternativa y que fuera incluso viable para sectores progresistas y eternamente opositores al MPN, ¿no? Sí, porque además los que lo acompañaron como el frente dentro del frente de todo, que fue el Movimiento Evita, que supuestamente es una de las cosas más progresistas tiene el peronismo dentro, ¿no? Bueno, claro, el Frente Grande, ¿no? El Frente Grande, claro. Entonces, evidentemente es bueno analizar y detenerse en cómo es que esta persona, que hasta hace no mucho, en tiempos históricos no mucho, en la gestión anterior, Omar Gutiérrez, fue vicegobernador. Claro. ¿Cómo puede ser que en tan poco tiempo se instaló como el Che Guevara de la provincia de Neuquén, digamos? Algo pasó, algo funcionó, hubo una instalación de la opción desde los medios sin ninguna duda, ¿no? Pero ¿cómo es que se empezó a abrazar esa posibilidad como atractiva, ¿no? ¿Cómo empezó a ser atractiva a sectores más críticos y peronistas y progresistas? ¿Qué uh-huh. pasó ahí en el mes? Uh-huh. Sí, además yo me acuerdo la gráfica de este tipo. Me acuerdo de cuando decía Figueroa solamente los carteles en la ruta, lo tipo, bueno, ¿te acordás? Tipo claro. Pasacalle, que decían, primero decían Figueroa nada más, después decían Rolo, y con ese jueguito del Rolo. Con eso, digo, y es medio loco decir, che, un tipo que con cartelitos terminó siendo el gobernador de la provincia. Porque en cuanto a propuestas, ¿no? No hay eso. Grandes cosas que puedan diferenciarlo del Movimiento Popular Neuquino. Dice no hablar de clientelismo, no usar en una próxima elección el Estado. Él se ha beneficiado de ese uso oportunamente. Uh-huh, uh-huh. Él dice que renegó de eso, pero se benefició de todas maneras, digamos, ¿no? Entonces, uno no le quita la posibilidad de que el hombre haya decidido cambiar de mirar la política, de la forma de mirar la política. Pero bueno, llama la atención que en poco tiempo haya tantos olvidos y tantas adhesiones, ¿no? Sí, con el jueguito, digo, para ir cerrando, con el jueguito de esto de que ellos no iban a apretar a nadie más y yo qué sé, pero a ver, fuiste de parte del gabinete de Jorge Omar Sovich. Creo que no hubo más aprietes en la provincia cuando gobernó como Sovich. Como ese, claro. Entonces, como fue la distribución de los fondos de Juventud y Deporte que él administraba, digamos, ¿no? Por eso, digo, convengamos que no vení del trigo limpio. No. Insisto, puede ser que haya cambiado, sí, claro. Pero ¿cómo es que ese cambio se expresó y se hizo creíble en tan poco tiempo entre todos tan disímiles, ¿no? Tano, te mando un abrazo grande, loco, y muchas gracias por, como siempre, por ahí, por el contacto. Dale, un abrazo grande. Cuídate, loco. Marcelo, el Tano Pascucio del otro lado de la línea, analizando un poco esto, ¿no? Sobre la instalación. En este caso no fue un tema, ¿sí? La dolarización a través de los medios de comunicación o a través de... A ver, yo vuelvo a reiterar, de la cartelería. El Rolo decía solamente, hace unos años atrás, decía Figueroa. ¿Sí? Con unos, eso, los pasacalles común y corriente, esos que son de tela así, esa entrelazada, y decían Figueroa en azul, ¿sí? Y después decían Figueroa gobernador cuando ni siquiera había intenciones de ser, de haber elecciones en la provincia. Y después pasaba a lo de Rolo. Y después pasaron a los cartelitos. Y en la campaña pasaron al YouTube, a todo lo, yo miro el fútbol, lo miro a través de la internet, y en páginas de esa que te pasan los partidos, te tenías que ver el partido con la cara del Rolo ahí abajo. Digo, loco, ¿cómo es? O sea, un tipo fue instalado de tal forma que le ganó, supuestamente, al MPN, que no es así, porque él es parte del MPN, que gobierna hace 60 años la provincia. Todo con la instalación, ¿sí? Entonces, tenemos la cabeza medio sateada que si le das, parece que funciona. Funciona a tal punto que el tipo hoy es gobernador de la provincia. Parece loco. Sumo armó un tema, el Rolando se llama, pero Rolando va con doble L. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.